Aquel que olvida su historia está condenado a repetirla. Pensar la historia. Un espacio alternativo de información, reflexión y debate. Pensar la historia. Qué bueno que se queda con nosotros. Estamos en Pensar la Historia. Este día nos acompaña la doctora Beatriz Valles, Ischel Gámez y Cintia Quiñones para hablar, ¿sabe de qué? De la imagen femenina en el Valle del Guadiana. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola. Bien, gracias. Cintia, platícanos. Sí, ¿qué tal? Les saluda Cintia Quiñones. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre el tema imágenes femeninas en el Valle del Guadiana. Este es un trabajo de investigación de la arqueóloga Zaira Rincón. Este trabajo está incluido en la obra de Historia de Durango, en la parte de prehispánico. A grandes rasgos, comentar un poco sobre el trabajo. Se basa un poco en las observaciones o en los hallazgos que hizo la arqueóloga Rincón en la zona del sitio de la ferrería, ¿verdad? Y ahí ella encuentra una serie de petrograbados, es decir, tallados en piedra con formas vulvares y del órgano sexual femenino. Debemos recordar, como ya hemos platicado en programas anteriores, que la zona de la ferrería corresponde pues, a la cultura chalchihuite y pues que esta cultura tuvo una marcada influencia mesoamericana y también de las culturas y grupos étnicos del sur de Estados Unidos. Entonces la arqueóloga Rincón se sirve de estas influencias culturales para hacer la interpretación de sus hallazgos. Pero para comentar un poco más sobre esto, bueno, Ischel y la doctora Valles, ¿qué nos pueden comentar? Bueno, efectivamente el artículo de la arqueóloga Sandra Rincón nos habla de estas formas pétreas que se encuentran en la ferrería. El día que yo estuve en el sitio y que me las mostró la compañera Bridget, se me hizo sumamente raro la explicación que me dio, pero efectivamente ya con la visión arqueológica que ella tiene, me di cuenta del significado de la representación que tienen. En el artículo, la arqueóloga las encuadra bien en el sitio en donde se encuentran y nos habla de que hay formas de vulvas cerradas y abiertas y nos dice que las cerradas es en sí la representación del órgano femenino y la abierta es en el momento del parto o cómo queda después del parto un poco abierta. Es interesante esta concepción. Hay otras personas que han trabajado el tema, por ejemplo, de Alfredo López Austin hay una obra que se llama El cuerpo humano y la ideología, las concepciones de los antiguos nahuas. Y otra muy específica de George Duverger, que se llama La vulva mítica. O sea, no es una situación que se haya inventado, por ejemplo, aquí en México, sino que realmente esto proviene de que todas las culturas antiguas han dado un especial lugar a la cuestión de la concepción y de la reproducción. Y es importante e interesante ver que en estos sitios arqueológicos cercanos a nosotros están estas representaciones. Igual en la plática que tuve con Bridget, ella me decía que también hay representaciones de penes en piedra y es interesante conocer esto. Internarse un poco en este mundo de la arqueología, para mí totalmente desconocido, pero muy interesante. Y así como hay culturas patriarcales en esta cultura, ¿qué sabemos? ¿Eran matriarcales o eran patriarcales? ¿O la representación de la vulva nada más era por la fertilidad y la generación de la especie o era por el peso también de la mujer? En lo personal yo creo que no era una sociedad matriarcal, simplemente le daban un especial reconocimiento a la reproducción y a la maternidad. Además de que, bueno, normalmente en las religiones antiguas había siempre este equilibrio entre deidades masculinas y femeninas, ¿no? Entonces se entendía mucho a estos dos principios, a la tierra, al cielo, a lo frío, a lo caliente, y era como esta dualidad, ¿no? O sea, probablemente la religión como la vivimos actualmente es más patriarcal todavía de lo que eran anteriormente. Anteriormente sí las religiones no dejaban de lado el aspecto femenino. y creo que sigue presente, ¿no? La Virgen María sigue siendo un símbolo muy importante dentro de la religión. Me parece interesante porque este trabajo no es nuevo. Ha habido otras investigaciones sobre el mismo tema, sobre las representaciones vulvares en las zonas o los sitios chalchihuites. Y en este caso hay un trabajo del 2006 de un investigador que se llama Ángel Aedo. Y es un trabajo muy interesante porque él ubica estas representaciones vulvares que incluso también están acompañadas de representaciones fálicas, de penes. Y él lo contextualiza y trata de encontrarle una especie de explicación en torno a las culturas que actualmente habitan esa zona. Y son grupos huicholes. Y entonces él hace un trabajo etnográfico, se acerca con los ancianos de la zona y hace algunas entrevistas. Y de ahí recoge, digamos, una especie de leyenda muy interesante que se las quiero comentar. Porque cuenta esa historia que un día un hombre hizo un pacto con el diablo para tener algún tipo de favor, no sé cuál, ¿no? Y entonces cuando se le vence el plazo, llega el diablo y le toca la puerta y le dice que pues es hora de pagar su deuda. Y entonces él le dice, espéreme tantito, y va y le habla a su mujer. Llega la mujer, se inclina, se levanta las enaguas o se levanta las faldas y deja expuesta su vulva hacia el diablo, y entonces el diablo sale corriendo. A mí me llama mucho la atención esta narración, porque sí tiene que ver a lo mejor con una cuestión de poder, del poder femenino, ¿no? Del poder, lo comentan ustedes, que a lo mejor no era una cultura matriarcal, pero sí deja de ver ahí la fuerza de la vulva, en este caso del sexo femenino, o como el poder de la feminidad dentro de una cultura, ¿no? Que va a ahuyentar, en este caso, las malas energías o las malas vibras, ¿no? En este caso, el diablo, ¿no? Aparte, el importante papel de la mujer como la que tiene la capacidad de reproducir, ¿no?, a la especie. Yo creo que en estas sociedades el papel de la mujer, si bien no estamos hablando de sociedades matriarcales, sí hablamos de sociedades en donde la mujer tiene un papel importante dentro de la sociedad. Es la que reproduce, es parte del equilibrio necesario. No, y dentro de la familia. Claro. Las que llevan la voz cantante, las que llevan el mando son las mujeres dentro de la familia, ¿no? Son las que educan a los hijos. Radio UGED. A mí me llamó la atención en el artículo lo que la autora relata en relación a cómo esta cultura chalchihuete para ellos era el placer sexual. Era concebido, dice, como un don divino, como por ejemplo ahora lo conciben las sociedades de Oriente. Y dice que como la risa y el sueño, y como un remedio excelente para disminuir las tensiones sociales, como la miseria y la fatiga. Aún. Claro. Aún también aquí en nuestro medio. Pero también dice que la práctica la manejaban con un equilibrio de disfrute. Todos los excesos en la cuestión del sexo eran castigados mediante la pérdida de alguna... Ella lo llama tonali, me parece que era una situación... ¿Tú cómo la entiendes, tonali? Bueno, como algo del espíritu, como algo del espíritu, espiritual, ¿no? Sí. Y también tenía una cosmovisión dualista, ahorita, como decía Hichel, lo masculino lo manejaban como lo caliente, como el fuego, el cielo, el trabajo, la ira, el supramundo. Y lo femenino lo relacionaban con lo frío, lo húmedo, lo terrenal, la oscuridad y el inframundo. Fíjate cómo nosotros pensamos en los chalchihuites como culturas bárbaras. Y cómo vemos esta semejanza con el Oriente también, con las dualidades muy bien definidas, el sexo casi como divino, como un placer divino. Te quedas asombrada, ¿no? Pero yo coincido en que así se concibe como de segunda, una cultura de segunda. Y no, no es. No, para nada. No es. Cuando uno está en el sitio de la ferrería, especialmente cuando estás sobre el observatorio, sientes una, bueno, yo, una situación de entender su cosmovisión y decir, bueno, estas gentes, para haber estudiado el cielo, para haber tenido la precisión del equinoccio de invierno y de verano, es increíble el estudio que tenían y lo adentrado que estaban en esto de la astronomía. Sí. Y pues en todo. Y me cosas. Parece importante resaltar este aspecto sobre la mesura con el placer sexual, ¿no? O sea, no se ve la sexualidad como mala por sí misma. Al contrario, es un placer divino. Muy ¿no? diferente a lo que vienen e imponen los españoles, claro, ¿verdad? Claro, sí, una visión. La noción del pecado, el sexo igual a pecado. Sí, algo sucio, escondido, no debe ser aquí. No, es un placer, pero bueno, como tal, hay que tener una mesura, ¿no? Un control. Y es como un justo equilibrio, ¿no? Tampoco te vas por la parte hedonista de un placer desenfrenado, de sin control, sino que es como que hay que cuidarlo, ¿no? Por lo valioso que es. Eso es muy interesante, ¿no? Pero por supuesto que sí. Otra cosa que hay que destacar del trabajo de la arqueóloga Rincón es que, bueno, ubicados en ese mismo contexto donde están las representaciones vulvares, hay corrientes de agua o afluencias de agua, y ella hace una relación de estos elementos como conjuntos significativos. Tienen que ver con estos elementos que mencionaba la doctora Valles, que vienen de la cultura mesoamericana, ¿no? De la dualidad entre lo femenino y lo masculino, y relacionando completamente el agua con el sexo femenino. Pero aparte a veces son construcciones a propósito, ¿no? Porque ella menciona que muchas de estas, bueno, son petrograbados, como ya dijimos, son en la piedra. Entonces está la talla y ahí mismo hacen una especie de pocillo, digamos. De los cuencos. Hacen sí. Unos cuencos en una piedra que está en la parte del suelo, precisamente para contener el agua, ¿no? Incluso hacen como unas especies de corrientes para que se conserve ahí el agua, precisamente con esta significación de lo femenino con lo húmedo. Y con lo dador de vida, porque claro, el agua es dadora de vida. Sí, sí. Es esta cuestión de la fertilidad, ¿no? De dar vida, de ser fértil. O sea, normalmente la mujer es la tierra, ¿no? La que produce, la que da frutos. Muy interesante su manera de ver de los chalchihuites, ¿no? Estamos hablando de qué años. Lo digo porque, bueno, a veces, luego nuestro público va siguiendo también quizá una continuidad y, bueno, hemos hablado también de los tepehuanos ya, y a veces cuando uno estudia historia, en la mente las fechas, si no lo tiene uno muy claro, baila, ¿no? O sea, no sabe uno quién fue antes o quién fue después. No, bueno, los chalchihuitas sí. Son primero y después vendrán los tepehuanos. Ajá. Hasta que se da el ocaso de la cultura chalchihuites es cuando ya surgen los tepehuanos, ¿no? Que son los que están al momento del contacto ya con los españoles. Sí. La cultura tepehuana, como hemos visto en otros programas. Bueno, y para la doctora Valles, usted que ya estuvo ahí en el sitio, y bueno, varios de nosotros hemos estado en el sitio de la ferrería, pero a mí no me ha tocado ver estas representaciones vulvares, pero usted que fue acompañada de la arqueóloga Bridget Zavala y que las observó, ¿en esta zona no se encontraron también las representaciones masculinas o representaciones fálicas? Bueno, creo que no. Lo que estuve comentando con Bridget. Lo que sí es que ahorita que Chela hablaba de los pocillos, eso sí me acuerdo que lo observé y que efectivamente era como construido lo que había, porque también hay canales de agua. Pero no creo, respondiendo a tu pregunta, que hubiera comentado algo sobre que se encontraran representaciones en relación al miembro masculino. Es interesante porque hablamos de esa dualidad y en este caso, yo refiriéndome nuevamente al artículo del investigador Ángel Aedo, ahí en esta zona que él estudia, sí encuentran los dos elementos y son representaciones fálicas muy interesantes incluso, pero en esta zona del sitio de la ferrería al parecer no está, incluso la misma arqueóloga Rincón, bueno, no es su tema, ella trabaja las imágenes femeninas, pero no hace referencia a que en esta zona ella encuentre elementos masculinos. Entonces me llama la atención porque hablamos de una dualidad, entonces la pregunta sería el otro lado del equilibrio, ¿no? En la parte masculina, ¿en qué elementos la encontramos en esta zona? Pues sí, también lo que pasa es que aquí sería importante recordar algo que nos comentaban los arqueólogos que han venido a los programas, que es el saqueo, ¿no? A lo que se han sometido estos sitios, ¿no? Como mucha gente, ay, pues encontramos la puntita de flecha, la mano de metate, esta piedrita, y agarran y se lo llevan con la facilidad del mundo, ¿no? Entonces, no sé, probablemente pudiera haber habido alguna representación que pudo perfectamente haber sido saqueada o destruida, ¿no? Descontextualizada, sí, sí, sí. La desacomoda, sí, ya es otra cosa. Oye, yo diferente. No sé si también, yo no sé si también se dé la cuestión de que haya pirámides orientadas hacia un polo femenino y haya pirámides orientadas hacia un polo masculino. Por ejemplo, a la llegada de los españoles, muchos de los templos que se hicieron, unos eran orientados a, se llaman templos marianos, incluso dentro de los elementos que se manejan se ve la corona, o sea, ciertos elementos asociados con la Virgen María, y hay templos que son para Jesús, o sea, para el varón, figura, pues, sí, entonces masculina. Yo no sé si dentro de las mismas pirámides habrá esto, no sé, si me probablemente, sabe. Lo que pasa es que, bueno, sí necesitaríamos así que estuviera aquí un arqueólogo, pero lo que yo he tenido oportunidad de comentar con el arqueólogo José Luis Punzo, que ya ha estado aquí, es que muchas de estas construcciones, de estas pirámides, se hacían orientándolas sí a puntos cardinales, sí, ¿no? Sí. Pero también a puntos de referencia, que en este caso son los cerros. Para los, la cultura chochihuitas y para la mayoría de los indígenas de esta zona, los cerros eran sagrados y eran considerados cerros de agua. O sea, creían que eran cajas de agua, que está hablando de lo femenino, claro, ¿no? O sea, precisamente el agua se relaciona a lo femenino. Entonces, probablemente tenga que ver, ¿no? Precisamente el que pensaban que dentro de estos cerros estaban llenos de agua y comunicaban directamente al inframundo, que también es la parte femenina, femenina de las deidades que se y de las fuerzas que se manejaban, ¿no? Oye, quiero comentar que también esto es como observatorios. Te pones en la parte alta del mirador aquí en la Ferrería y observas todo el valle. Es sí, increíble hasta dónde te puede llegar la mirada. Y en un momento dado, pues para ellos era importante saber quién venía, si serían atacados, etcétera. Como parte de su protección también. Como parte de eso. Y en relación a lo que decía Echel de el saqueo y el robo, creo que es más fácil identificar un pene en la hora de que te quieras llevar algo del sitio que identificar una vulva, porque realmente es hasta que la observas y te explican la identificación y la forma en cómo está, cómo tú lo puedes relacionar. Para mí no fue fácil entender la representación. La ve uno y es como una especie como tipo herradura, no sé, hay unas que son como sí, cuadraditas, otras son redondas, otras son de forma más triangular. Sí. Entonces, gente que se dedica a esto, que ha estado estudiando, o sea, te va explicando, ¿no? Te da los significados. Cuando uno es neófito, que no sabe mucho de eso, pues de repente pues tú ves como una forma de herradura, pero a ciencia cierta no sabes qué era lo que se buscaba representar con esa forma. En cambio, pues sí, como dice la doctora, un falo es así muy identificable, claro, casi por cualquiera. No es tan complicada la representación. Radio UGED. Pero no estaba en petroglifos. Eso no los pudieron haber robado. No estaba en petroglifos. Ah, ¿no? Claro, las representaciones vulvares no, porque sí son, están en sí, zonas, es en rocas muy amplias, grandes. Uh-huh. Pero en este caso, con los falos, ahí sí. Incluso yo he visto algunas imágenes de algunos que se encontraron en otras zonas chalchihuites y son como una mano de metate. Entonces, obviamente que estas piezas seguramente estaban sueltas y cualquier persona que pasó por ahí se las llevó en algún momento, suponiendo que haya habido en esta zona, ¿verdad? Yo quiero decir que el trabajo de la arqueóloga se refiere a dos sitios de aquí de nosotros, cercanos a la ciudad de Durango. Uno es la Ferrería, que también se conoce como el sitio Schroeder, que está a 9 kilómetros de la capital. Y el otro es el sitio de Puerta de Cantera, que está en el mismo sitio, pero un poco más cercano, a 6 kilómetros, rumbo al poblado de Santiago Vallacora. Ya fueron dos asentamientos de esta cultura y nosotros ahorita nos hemos referido solamente a lo que en lo personal conocemos de la Ferrería, pero este trabajo se refiere a los dos sitios. ¿En los dos hay petroglifos? En los dos ella ha encontrado esta representación. Y los dos son de la cultura chalchihuita. En esta de Puerta de Cantera, ¿es un sitio también que se ha protegido o no? Hasta donde yo sé, no. Yo supongo que a lo mejor debe de haber alguna protección, pero así como un lugar para ir y que puedas visitarlo y que haya las plaquitas explicativas, todo esto, hasta donde yo sé, no. Es parte de lo que han comentado los arqueólogos, ¿no? La dificultad de contar con los recursos para hacer el descubrimiento, el levantamiento de sitio, la catalogación, y aparte para salvaguardar lo que ahí se encuentre. Porque en muchos sitios se detiene precisamente la excavación. ¿Por qué? Porque después no va a haber dinero para protegerlo. Entonces, ¿qué pasa? Dejas abierto algo para que cualquiera llegue y se lo lleve. Por eso, muchos sitios que ya se tienen detectados por parte de los arqueólogos no se están excavando, no se están estudiando en este momento por la falta de recursos, ¿no? Ya ves que se pelea mucho el presupuesto, sobre todo para estas cuestiones de... Y mira, estudios. Y mira que hay ciudades que viven precisamente de eso. De eso, ¿no? Es cierto. Y se puede contemplar como una fuente de divisas también. Claro, sí. No vas a encontrar las pirámides esas enormes que encuentras en Mesoamérica, nomás para el sur. Pero son cosas muy interesantes. O sea, tampoco podemos quedarnos con esta idea, que es la finalidad de este programa, es decir, es que no hay nada en Durango. No había ciudades, no se construía nada, y, o sea, eran indios que andaban ahí vagando en la sierra. No, se trata precisamente de que la gente, ¿no?, se dé cuenta de lo que sí había, ¿no?, y que hay mucho. Y conocer nuestros antecedentes. Sí, claro. Sobre todo. De cuentas. ¿Algo más con lo que quiera concluir, doctora? Yo haría una exhortación a los radioescuchas de que se interesen en estos programas, precisamente por lo que decimos, ¿no? Estamos conociendo nuestras raíces, la finalidad de los libros de historia de Durango por el instituto y con colaboración de muchas personas. Son ricos porque cada uno da su punto de vista, precisamente lleva esa misión, o sea, conocer nuestro estado, conocer nuestros orígenes y llegar a nuestra actualidad también, porque el último tomo del siglo XX está muy actualizado. Bueno, pues muchas gracias, doctora Beatriz Valles, Ischel Gamis, Cintia Quiñones, muchas gracias. El tema fue sobre las imágenes femeninas en el Valle del Guadiana, especialmente en estos asentamientos chalchihuites. Yo soy Patti Rodríguez, le espero la próxima semana. Gaby Mier, gracias por la asistencia técnica y a usted que nos prestó su atención. Que tenga un buen día. Pensar la historia. Historia. Programa del Instituto de Investigaciones Históricas. Producción de XEHT, Radio Universidad Juárez del Estado de Durango. Pensar la historia.